sugar, I wanna abrazarte. Y mil canciones al oído cantarte. I got a rose and I wanna regalarte. Baby girl, me enamoraste. The unexpected when you said hello, hola mi vida, was like a song inside my head, your voice a melodía. Looking in your eyes, I only see noches y días. Si tu inspiración no existiría, esta poesía. Yes, que te quiero. Cerca, I feel under-